Dorado, 85 vocabulario. El rey, el mar, el gobernador, la ciudad, la muralla, leal, leal, se llamaba, era, tenía, tenía, estaba, quería, quería, alto, alta,